Y uno de los premios especiales fue para un triatleta que, bueno, lo cierto es que lleva una progresión importante. La verdad es que se lo ha tomado muy, muy en serio porque cada año va avanzando en esto del triatlón. Aparte de también, bueno, pues hace atletismo. Estamos hablando de Francisco Javier Torres. Él es el mejor deportista local de Campo de Cristana del 2010 y ya nos acompaña aquí en los estudios de Ser Alcázar de San Juan. Francisco Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya tiempo que no hablábamos, ¿eh? Vaya. Aquí en las ondas hablo, ¿eh? Pues eso, se hablé contigo un poquito solo el otro día. Sí, un poquito. Pero bueno, te saludé por lo menos. Sí. En fin, se te vio muy emocionado y es lo único que yo creo que te dije el otro día, ¿eh? La verdad es que, sinceramente, yo creo que más de uno se emocionó allí contigo porque se vio ese reconocimiento que te daban, el valor que tenía para ti, ¿no? Y bueno, el trabajo que te ha costado conseguirlo, ¿no? Hombre, pues la verdad es que yo lo que intenté trasladar a, digamos, a la gente que había allí, aparte del sacrificio que cuesta llegar a este nivel y conseguir estos resultados, también lo que traté es de, digamos, dar la parte que corresponde de ese premio a personas que creo que son importantes en mi vida. Dicho sea de paso, pues mis padres, a mi novia que pues te acompaña siempre en muchas competiciones, aguanta pues un montón de cosas, Nacho Bravo, que es el entrenador, que es el que lleva el mayor porcentaje del entrenamiento que llevo ahora mismo y que empezó conmigo muy pronto, el 2003, es el que ha estado conmigo más tiempo, entonces creo que tienen su parte del premio, vaya, entonces pues, intenté transmitirlo. Y la emoción, pues yo creo que supongo pues de muchas horas de entrenamiento, muchas, muchas horas, que en un momento determinado, digamos, que te sale esa presión y a lo mejor te acuerdas en ese momento de esos momentos duros y digamos que sale a relucir esa emoción. Supongo que sería por eso, vaya, un poquito por todo. Lo cierto es que, bueno, fue un discurso que hiciste muy emotivo, ya digo, y bueno, es un premio que supongo que tiene mucho valor para ti, ¿no? Porque la pasada temporada, bueno, antes me lo has refrescado, campeón de España de clubes de cross con el Club de Atletismo Cristana, estuviste también en el campeonato de España Elite Duatlón, también en el de triatlón cross grupos de edad, en fin, tres campeonatos de España en solo una temporada. He hablado otras veces contigo, he visto un poco el valor que tiene para ti participar en pruebas de esta importancia, pero a diferencia de los éxitos deportivos que has tenido, de lo bien que te ha ido en el triatlón, ¿qué valor tiene un premio que te da tu propio pueblo? A diferencia, ya digo, de resultados deportivos. Pues mira, como le comentaba yo, no me acuerdo con quién estuve hablando el otro día sobre este tema. Una medalla tú la consigues ganando a otras personas, primer, segundo, tercer puesto. Pero el reconocimiento de tu pueblo se consigue de otra manera. Yo le di mucho valor a este premio en el sentido de que viene votado por todos los demás clubes deportivos de Campo de Cristana. Al fin y al cabo, la gente de atletismo de triatlón sabe las carreras que haces, sabe más o menos el tiempo que le dedicas, pero al ser un premio que viene dado por los componentes de clubes de otros deportes y encima de gente de tu localidad, pues ¿cómo no le vas a darle valor? Una medalla la consigues tú corriendo, vale, le he ganado a este, pero eso no te asegura que a ti nadie te dé un premio y te lo reconozcan en tu pueblo. Entonces, tiene muchísimo valor en ese sentido. Y además, mejor deportista local, ¿eh? Porque mira que había premios, pero se hizo así pronto. Y Campo de Cristana, además lo hemos resaltado últimamente mucho aquí, que vamos, que tiene, vamos, lo hemos resaltado bastante, que tiene mucho tirón ahora el deporte y está viviendo un momento importante, ¿no? Y hay muy buenos deportistas allí, o sea que quiero decirte que a la hora de que te hayan elegido han tenido que salir otros nombres. Y oye, estamos hablando de que hay muchos deportistas que podrían haberlo ganado también, ¿eh? Sí, hombre, la verdad es que sí. Yo en el momento que me enteré de este premio me acordé de gente que está compitiendo a mucho nivel en Cristana. Y también me acordé de la gente de los años anteriores. Digo, madre mía, digo, pero si es que el año pasado se lo dieron a Óscar Casarrubios, claro, que es un chaval que está corriendo Vuelta Ciclista a España. Dije, joder, ¿cómo no le voy a dar valor a esto? Si esto es algo increíble, ¿no? Me pareció estupendo y de verdad no me lo esperaba. Sinceramente no me lo esperaba. Y además, no eres viejo, pero pero también es cierto que tampoco eres no un recién iniciado en el deporte. Entonces, es también llamativo, ¿no? Que sea el mejor deportista ya alguien que ya lleva su experiencia en el deporte, ¿no? Que no es alguien que esté despuntando desde un principio, ¿no? Que quiero decirte, pues eso, que no un chaval de veintitantos años, sino alguien ya de treinta y tantos, como tú. Claro, claro. Si es que el problema de, bueno, no problema, sino que yo empecé, digamos, tarde a competir. Entonces, pues, digamos, lo que el entrenamiento y las lesiones me han respetado y me han permitido llegar a estos logros. Con muchos sacrificios, sí es cierto, pero de momento hay ganas para seguir. Mientras que las lesiones me respete ni el tiempo y sobre todo la ilusión. Tener ilusión, de momento seguiremos aquí dando el callo. Lo que pasa es que 2010 va a ser difícil de superarlo, ¿no? Es muy difícil superarlo, ¿no? He dicho tres cosas y hay muchas más, pero bueno. Hombre, vamos a ver. Mira, el 2011 tengo dos retos importantes. Por una parte, tenemos el Campeonato del Mundo de Triatlón Cross. Competiremos Pedro Antonio Plaza y yo. Creo que simplemente estar ahí creo que es un logro. Eso dicho sea de paso, o sea, estar ahí es un logro. Y luego tenemos el Campeonato de España de Duatlón, que da plazas para también otro Campeonato del Mundo que se celebra en España, el de Duatlón, que es en Gijón. Entonces, pues yo creo que son dos retos súper importantes, pero como te digo, estar en el Campeonato del Mundo de Triatlón Cross para mí ya es una medalla muy grande puesta para colgarse. No has estado en otro Campeonato del Mundo, ¿no? No, claro que no. Entonces, ya de por sí, ya, esto va a ser el 30 de abril, ¿no? 30 de abril, Zarza de Granadilla. Y está sobre todo, claro, porque ahora mismo, pues como quien dice, no ha hecho más que empezar todo esto del duatlón, ¿no? Ahora es cuando está arrancando. Sí, va a empezar ahora, sí. Luego llegar al triatlón, entonces, bueno, supongo que ya la planificación está hecha para que llegues de la mejor forma posible a ese 30 de abril, digo yo, ¿no? La planificación está orientada a esa fecha, exactamente. Uh-huh. Digamos que tú durante el año, como mucho, puedes buscar dos picos de forma. Otra cosa, son cosas raras, para hablarnos claros. Pero en forma, el cuerpo le puedes buscar dos picos de forma al año. Más es casi imposible. Uh-huh. Estar con tu mejor momento óptimo de forma dos veces al año, quizás. Y ese sería uno, vaya. Ese sería uno de ellos. Mucho sacrificio, ¿no? Porque me decías sobre todo que te estás metiendo una tralla importante en natación, que es donde quieres mejorar más, ¿no? En fin, que... Sí, que ahora... Que te va a llevar trabajo llegar a... Pues eso, a un pico de forma importante para ese día, ¿no? Sí, hemos hecho este año una apuesta con el tema natación, que me está exigiendo más sacrificio. Y bueno, pues estoy pasando de, no sé, que el año pasado a 8.000 metros semanales, a estar pasando a hacer este año entre 10 y 12.000 metros semanales, 10-12 kilómetros de natación. Vamos a ver si esto se refleja en la competición, vamos a ver, a ser posible. Y bueno, así a bote pronto, ¿qué es lo primero ya que vas a tener? Lo siguiente, vamos. Pues mira, lo primero que tengo es el 13 de febrero, es el clasificatorio para el Campeonato de España de Duatlón. Si es que aquí hay que ir todo escalonado, vaya. Que es en Rivas, va hacia Madrid. Es en ese duatlón, que hay cinco en toda España, se dan las plazas para el Campeonato de España. Entonces, lo más inmediato es esa prueba. Hay que estar allí para clasificarse para el Campeonato de España y, bueno, y del Campeonato de España el siguiente escalón es el Mundial. Pero bueno, eso ya hablaremos más adelante, vaya. Bueno, iremos hablando, que hay mucho trabajo. En lo individual súper contento, desde luego, pero en lo colectivo también muy bien, ¿no? Porque el triatlón Cristana... Está también atravesando, vamos, un momento espectacular, ¿eh? Ahora también con la sede de la federación, que va a estar en Campo de Cristana y en la piscina climatizada. En fin, es un momento muy importante para el club, ¿eh? Hombre, pues yo creo que sí. Yo lo que veo es que hay un montón, no sé por qué factores o por qué, hay un montón de gente ahora con mucha ilusión en el tema del triatlón. Y en Cristana ahora mismo un montón de nombres que están haciendo un montón de cosas. Ya sabes que ha habido años que hemos tenido a gente haciendo la prueba Ironman, hemos tenido a gente en larga distancia, hemos estado unos cuantos de ellos en campeonatos de España. No sé, por lo que sea, ha habido un conjunto de factores que ha hecho que haya un grupo de gente muy ilusionada. También se suma el hecho y de nivel, que... Y nivel, sí, la verdad es que nivel. Y bueno, yo que sé, el tema de la piscina climatizada, y quieras que no, pues ha ayudado a que todos podamos entrenar más, mejoremos. Creo que es un bien para Campo de Cristana, para la comarca. Y bueno, no sé, vamos a ver si aprovechamos este momento, ¿no? Y este grupo lo aprovechamos entre todos para hacer lo mejor posible las pruebas que tengamos que hacer. Y última cuestión, ¿te gustó la gala o qué? Sí, me gustó la gala, sí. Sí, me gustó el, digamos, hombre, por una parte me hubiera gustado, es que no lo sé, porque yo desde donde estaba no lo veía, me hubiera gustado verla llena a rebosar, ¿no? Siempre digo que sé, echas de menos a algún amiguete o echas de menos a gente... pero bueno, yo qué sé, a mí personalmente sí me gustó porque para mí fue muy emotiva. No sé, contar también, compartir escenario con Talan Dusevayev, pues qué te voy a decir, es algo muy especial. Y bueno, no sé, yo creo que en líneas generales estuvo muy bien. Se hizo muy amena, desde luego. Pues nada, Francisco Javier Torres, amigo de esta casa, muchísimas gracias y por atendernos, por venir aquí a los estudios y enhorabuena, de verdad, que nos alegramos un montón y a mí personalmente me emocionaste, ya te lo tengo que decir. Bueno, pues nada. No me caen las lágrimas, pero la verdad es que sinceramente fue un discurso que llegó. Se veía claramente todo el esfuerzo que te ha costado llegar hasta donde has llegado y conseguir un premio pues tan emotivo como es que tu pueblo te reconozca con un premio al deporte, en este caso premio especial. Pues la verdad es que sí, muchas gracias de nuevo a la serie y de nuevo a todos los que hicieron posible que yo estuviera ahí ese día. Gracias a todos, de verdad. Que son muchos también, ¿no? Sí. Bueno, Francisco, gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, pues dejamos aquí este asunto de la Gala del Deporte, Francisco Javier Torres, hoy protagonista en la SER. Más asuntos enseguida.